Vocabulario. El presupuesto es muy generoso. The budget is very generous. La reina visitó la embajada británica anoche. The queen visited the British embassy last night. ¿Tienes una aspirina? Tengo un dolor de cabeza terrible. Do you have an aspirin? I have a terrible headache. A terrible headache. Muy bien. No le escuches. Es un mentiroso. Don't listen to him. He's a liar. He's a liar. Ella ha dejado su maleta en el hotel. She left her suitcase at the hotel. Él tiene tres hijos que alimentar. He has three children to feed. Good. Dicen que hay una cueva directamente por debajo de nuestra casa. They say there is a cave directly. Directly. Directly under our house. Under our house. Our house. There's a cave directly under our house. Good. ¿Tienes tinta en tu barbilla? Do you have some ink on your chin? ¿Es una pregunta? Pues creo que no. You have some ink on your chin. Okay, mucho mejor.